Lección, escuchas dicen revolución. Solo palabras van hoy, pise Babilón. Falso, camino en círculos, pasen. Bienvenido solo, tirar pa'lante. Traigo, tengo poco para darte. Solo consejo, abrazo, compadre. De poco sirve llorar, solo para desahogar tu pena y llanto. Mírale, deja que nazca en breve de pequeño el amor. Mira, un mundo esconde ilusión y temor. Deja que aprenda valor, el ejemplo, la acción. Que me confunde, debido a pasión. Deja que pierda mal gaste mi vida, mi son. Temor de tantos, olvide hoy fuma de la flor. Deja que muera mi cuerpo, somos espíritu. Cada madre su guaje es diferente. En cada casa se guisa para el presente. Que todos somos cobardes y el más valiente. Mala situación, seguir en pie de ti depende. Te vi temblar como luna en el agua. Ves vida golpea como hierro en la fragua. Y rivalidad sigue, supera. Solo quiere y espera joder la buena acción. Quieto, un vacilón. En cada esquina uno que te cree el mejor. Es cierto, de corazón. De cada bueno que hago muchos días paso. Dejándose, llevándose mi imagen y sol. Y dime, dame la razón de ser. ¿Qué? ¿Qué debo hacer? Mira, comprende, intenta no enloquecer. Te pido suerte, ganar y perder. Bajo este cielo caen el débil y el fuerte. Nada decimos, todo queda en silencio. Incómoda, ¿verdad? Que calla el jefe y el pueblo. No somos nada, pensó. Yo quiero dame más. Más tengo, más quiero. Ahoga mi cuello, ¿qué te pasó? Dejarme llevar vendido, camino confundido. Ay, no quiero más de ti, no quiero verte. A él le pido, guía tu sendero. Rencor ya no tengo, llegará muy lejos. Deja que siga, oh. Si alguna vez pierde combustión, calor, anímenle y deja de causar presión. Que yo pensé, mira nada, saque. Tú tírale, sigue, no se marchite. No puedes dejarlo todo, a veces tanto y otras tampoco. No puedes parar lo que te da y quita este mundo. ¿Por qué? ¿Por quién? Dime. Llegaste, creciste, elige. Libre albedrío, tú decides cómo lo haces. Dejaste de vivir agotado. Te va bien, pero sigues a mi lado. Solo somos pieza pequeña que nada entiende. Hombre que cree que todo comprende.